pesar de todo, te sigo queriendo. Sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca. Queriendo por tu sencillez, por tu timidez, por tu alma blanca, por tu buen amor, por tu gran valor, porque sé que nunca me darás la espalda. Dinámica 105.9 FM 790 AM. Vivo feliz en el mundo, me gusta ser parrandero. Tucanes. 105.9 FM, La Mera Mera, 790 AM. Quédate un poquito más, todavía no es hora de abordar. Y escucho estas palabras como despedida. ¿Por qué no puedes explicarme? ¿Por qué dejaste de amarme? ¿O acaso todo siempre fue una mentira? Porque yo, si bien me equivocaba, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado. Hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó. Sin mí no había razón para seguir viviéndolo. Se me olvidó, prometiste amarnos del fin del tiempo. En lo bueno y en las malas me darías tu calor. Se me olvidó que me robaste el corazón. A veces que no hay marcha atrás. Incompatible a mí siempre serás. Y que no tenemos en común ninguna meta. Si es así que quede claro, que todo esto se habría evitado. Si tú me hubieras siempre hablado con la neta. Porque yo, si bien me equivocaba, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado. Ya lo ves que así cumplí, pero a ti se te olvidó que prometiste que nunca me dejarías. Sin mí no había razón para no seguir viviendo. No, se te olvidó que prometiste amarnos del fin. Y en las malas me darías tu color. Se me olvidó que me robaste el corazón. Que prometiste. Quédate un poquito más. FM 790 AM, La Dinámica, La Mera Mera. Un día me llamas, luego me voy así, no quieres ver mi cara. Estás de buenas y al ratito estás de malas. No pasa nada, porque también yo soy así. Un día no me pelas, pero me celas y por todo me peleas. Por una foto o un mensaje que me des, tú te imaginas casi toda una novela. También yo soy así. Un día quieres terminar y al otro regresar. Yo sé que eso no es normal, pero yo te quiero así. Y no te cambio por nada. Sin ti yo no sé vivir. Yo me muero si te largas. Y es que yo te quiero así. Mi amor tóxico del alma. Y aunque nos cueste convivir contigo.

mamá. La tarea que me dejaron es que me ponga a cantar. Durante la comida yo me siento impaciente, pues esta tonadilla yo la traigo muy presente. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mame el mismo mu pape pipo pu. Mame el mismo mu pape pipo pu. Mame el mismo mu. Mera, 790 AM. Nunca oí consejos y me enamoré. El suelo y tú siempre volando tan alto, tan alto. Te gusta el dinero y la comodidad, por eso me dejas muy triste y herido de muerte. ¡Qué suerte! De una almohada repleta de sueños pequeños. Tal vez no bastó con lo que tengo aquí, y tu amor se fue por el hoyo que hay en mis bolsillos vacíos. Por un puño de metal.

gracias Jorge Medina por estar aquí con nosotros recordando a don Salvador Lizarra. Es un honor para mí, muchachos. Y esta original, ¡mame limón! ¿Y qué pasó? Pues que se te olvidó. ¿A poco ya volviste? No te cumplió lo que te prometió. Este con quien te fuiste. Como dijiste que yo no valía nada. Es por eso que me extraña mirarte llegar muy triste. 105.9 FM, 790 AM. Papá trabajaba cuando vivía en Chicago. Siempre policía después, siempre al lado de la ley. Una noche de verano. FM 790 AM.